Ahora como diablo te olvido. Si hasta cuando prendo la emisora, todo lo que suena lo bailé contigo. Oh, yo que pensaba que tú y yo éramos inseparables. Siento que ya no soy el mismo, me faltan cables. Es que se ve en mi rostro, baby, es muy notable. Quiero aprovechar antes de que se me haga tarde. Por si mañana yo no te vuelvo a ver, por última vez hagámoslo. Nunca te olvides de mí. Tú puedes tratar de reemplazar mi piel, pero ni el otro ni aquel van a hacerte sentir lo que conmigo sentí. Vas a querer volver, pero no sé si esta vez yo voy a estar esperando por ti. Tú puedes tratar de reemplazar mi piel, pero ni el otro ni aquel como yo va a hacerte venir. Ma, sé que tú vas a tratar de olvidarme, pero va a ser difícil, bebé. Son muchos momentos vividos. Escucha. Mudaste permanente en mi mente. Maldita sea la madre del amor por accidente. He tratado de borrar con otra, pero el veneno de tu boca no me deja concentrarme. Tanto la rebota que explota en la copa. Tuve que morder la almohada y no supe demostrar cuánto te amaba. Ya boté la ropa y el cuadro en la sala. Tranquila, va a llegar alguien que supere. Porque donde el amor es real, la maldad se muere. Lo bueno, baby, no espere. Yo te fallé, yo sé que soy un cobarde, pero tú nunca. Vicky con un cigarrillo suena Luis Miguel amarga. Yo digo el corazón, nadie lo mande. Yo que pensaba que tú y yo éramos inseparables. Siento que ya no soy el mismo, me faltan cables. Es que se ve en mi rostro, baby, es muy notable. Quiero aprovechar antes de que se me haga tarde. Por si mañana yo no te vuelvo a ver, por última vez hagámoslo. Pa' que nunca te olvides de mí. Tú puedes tratar de reemplazar mi piel, pero ni el otro ni aquel van a hacerte sentir lo que conmigo sentí. Vas a querer volver, pero no sé si esta vez yo voy a estar esperando por ti. Tú puedes tratar de reemplazar mi piel, pero ni el otro ni aquel como yo va a hacerte venir.